Bien, regresamos a la Radio Zapatista Subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Estamos aquí en el malecón de la ciudad de La Paz, grabando la cuarta emisión de la del programa. En esta ocasión saludando, festejando y discutiendo el aniversario número 27 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, acabamos de hacer una lectura sobre un poco relatando en las palabras del subcomandante insurgente Marcos, relatando la historia del EZLN, de su levantamiento, de su proceso, de la forma, creo yo, que transformaron las comunidades indígenas a un grupo de guerrilleros que venían, que estaban ya, digamos, ideologizados por una tendencia marxista-leninista, y que de alguna forma u otra fueron hasta cierto punto, creo yo, flexibles, ¿no? Porque o bien las comunidades indígenas, la forma de organización de las comunidades indígenas modificó sustancialmente la política, ¿no? Esta otra política de la que habla el EZLN hoy en día, ¿no? Modificó la forma de accionar militarmente en el mundo indígena. Bueno, pues yo cedo el micrófono a ver a quién le gustaría hacer un comentario al respecto de esto que acabamos de leer. Compañero Giovanni. Sí, buenos saludos a todos los que nos estén escuchando, donde quiera que estén. Estamos transmitiendo desde un rincón de La Paz, Baja California Sur. Nos encontramos frente al muelle fiscal de esta ciudad, en esta ocasión transmitiendo en vivo, celebrando el aniversario del EZLN. Y habría que mirar la trayectoria de este grupo para poder tener una idea clara de quiénes han sido los zapatistas, porque en realidad ellos mismos nunca nos han dicho quiénes son como tal. Hasta la fecha no conocemos su rostro, pero conocemos sus acciones y su palabra. Y ha servido esta palabra, sin rostro, ha servido para que puedan acuñarla los rostros que quieran, en los lugares que quieran. Es decir, el mensaje de los zapatistas es un mensaje que aplica para la realidad de todos los países, pero para la realidad de los oprimidos, ¿no? En este caso hablan las comunidades indígenas a través de esta idea de la voz colectiva. Para eso es el pasamontañas, porque detrás de ese pasamontañas lo que se busca no es ubicar a un individuo en concreto, el pensamiento de un solo individuo, sino encontrar el pensamiento de toda una comunidad, el pensamiento de toda una forma de vida, un grupo de personas organizadas y que se mueven ya como un pueblo, como un organismo, como una célula, trabajando en común para un objetivo. En este caso, el objetivo de los zapatistas es construir alternativas, construir otras realidades frente a las realidades que nos están sirviendo los medios de comunicación, la realidad que nos sirve las empresas capitalistas y el propio gobierno. Estas realidades de marginación, de pobreza, de desinformación, los zapatistas las combaten desde la oscuridad de su selva, y ellos son así, son muy oscuros, son como sombras que van viajando por la selva, pero dentro de esa oscuridad resulta que viaja también una luz, una esperanza en este mundo donde pareciera que ya no quedan caminos, donde pareciera que todos los proyectos a futuros mejores han fracasado. Los zapatistas, que son como sombras, viajan con esa luz dentro de ellos, con ese ideal todavía de transformar el mundo y de transformar las relaciones sociales de la gente. El pensamiento de los zapatistas además está en movimiento, es lento como los caracoles, pero nunca deja de moverse. Y además va recorriendo un camino que va mostrando bastantes señales durante su recorrido. Señales que no se aventuraron ellos a dar por hecho como verdades, sino que esperaron hasta agotar todos los medios posibles para ir descubriendo qué significaban esas señales. A través del diálogo es que fueron descubriendo lo que significaba, por ejemplo, el sistema de partidos. A través del diálogo con la gente fueron descubriendo lo que era la sociedad civil y hasta dónde era capaz de llegar. A través del diálogo, a través de la visita, del mirar al otro a los ojos, es como los zapatistas han ido creciendo. No tienen el apoyo de los grandes medios de comunicación, lo llegaron a tener en algún momento, pero en cuanto empezaron a darse cuenta los medios de comunicación lo que significaba la voz de los zapatistas y el ejemplo para el mundo entero, se les empezó a marginar, se les empezó a olvidar, y además continuó la guerra en su territorio para desaparecerlos de manera física, para matarlos de hambre, para quitarles sus tierras, para desarmarlos y para romper la esperanza que representan. Y lo hicieron los gobiernos de México, obviamente aplaudidos por las grandes empresas transnacionales y solapados por los medios de comunicación como Televisa y TV Azteca. Cuando los zapatistas aparecieron a la luz del día y ante los ojos de todo el mundo como un grupo armado que luchaba por los derechos de los indígenas, el gobierno mexicano los combatió con fuego y con fusiles registrados directamente en la Sedena. Los combatió con el Ejército Nacional y los combatió además de manera oficial en los discursos del presidente. Pero cuando los zapatistas dijeron lo que ellos traían en la cabeza y las razones por las que luchaban, el pueblo comprendió entonces el afán tan grande del gobierno por querer asesinar a los zapatistas y desaparecerlos por completo y llamarles terroristas. Porque resultó que lo que los zapatistas dijeron tenía eco en la realidad de miles de mexicanos que vivían en la pobreza y que viven aún, que la realidad de los zapatistas, aunque estuviera oculta detrás de los árboles de la selva, también podía aplicarse muy bien entre los ladrillos de un barrio pobre o entre las casas de madera de los campesinos de cualquier otra región de México. Y en otros lados del mundo escucharon también su palabra, y esta realidad tuvo eco pues en todos los países. Y entonces el gobierno mexicano, para no perder su prestigio que ya está más que desprestigiado, para tratar de hacerlo políticamente correcto y quedar bien con la sociedad civil que pedía a gritos que pararan la guerra, pues tuvo que parar la guerra también, presionados por los miles de simpatizantes que acababa de ganar el ejército zapatista a los pocos días de haber dado la cara o el pasamontañas. Algunos piensan que la guerra en el sureste mexicano ha terminado, que los zapatistas viven en paz, o que ya se rindieron, o que están vendidos, o que se llevan bien con el gobierno. Lo cierto es que no pasa ninguna de estas cosas. Los zapatistas mantienen su palabra rebelde e incluso la han radicalizado más, manteniéndose en una postura de cero alianzas con los partidos políticos y con el gobierno, y además una postura crítica frente al sistema económico que es el capitalismo. Es decir, se declararon anticapitalistas y además van por ahí pregonando que los pobres y que los oprimidos y que los marginados deben unirse para luchar contra sus opresores. Esto es lo que hacen ahorita los zapatistas, y aunque parezca que el gobierno no hace nada contra ellos, en la selva, ahí en la oscuridad, también caminan grupos de indígenas armados, sin pasamontañas, pero oscuros también, oscuros en su propósito y sin una idea por delante, sin una idea a la defensa más que el dinero que les pagaron para formar parte de grupos paramilitares financiados por los partidos políticos como el PAN, como el PRI o con el PRD. Es decir, el gobierno y los partidos políticos mantienen todavía una guerra contra los zapatistas, pero de baja intensidad. Por ejemplo, cuando hay un desastre de tipo natural en las comunidades indígenas, los apoyos del gobierno no llegan a esos lugares. Están totalmente marginados y constantemente estos grupos paramilitares pagados por los partidos políticos los están hostigando, les lanzan balazos para quitarles sus tierras, para disminuir el territorio en el que ellos pueden moverse libremente y construir. Están marginados, están olvidados por el gobierno, además ellos no quieren saber nada de él, pero esto no significa que no estén haciendo nada. Es decir, a la vez que tienen su postura crítica, a la vez que están luchando contra todos estos hostigamientos, construyen sus propias herramientas para mejorar su autonomía y ser totalmente independientes, pues, de estos sistemas con los que no estamos de acuerdo. Han construido sistemas de educación basados en su propia historia, en sus costumbres y en sus lenguajes. Han construido sistemas de salud, entre muchos otros avances, una propia forma de gobierno también, y su cultura, pues, la han ido protegiendo, y han protegido también los intereses de sus hijos y el futuro de su propia raza, de su propio pueblo. Bien, sí, a mí me parece importante lo que dice el Giovanni, sobre todo habrá que, digamos, como subrayar que para muchos de nosotros que nos consideramos zapatistas pues civiles, pues nos consideramos o nos autonombramos así porque las formas de lucha, las formas de organización, la forma en que construyen la forma en que constituyen sus formas culturales, sus formas políticas, para nosotros es un referente, ¿no? Es decir, el EZLN y sobre todo las comunidades indígenas, bases de apoyo, ahora organizadas en las juntas de buen gobierno, en los caracoles, en los territorios zapatistas, están no solamente cuestionando la podredumbre que se vive en la clase política, ¿no? Todos lo sabemos, o sea, no es un asunto, no es encontrar el hilo negro, pues, no es el asunto de decir, ay, güey, sí, son, o sea, traen un desmadre los políticos, pues, nada más están buscando el poder por el poder, insistir en la generación de riqueza con la profesionalización de la política, o sea, no es decir, digamos, como un secreto la panacea, ¿no? Sino es obvio, pues. O sea, esto se, incluso los mismos instrumentos que utilizan ellos para poder llegar a la población que vota o que no vota, esos mismos medios nos dan a nosotros la posibilidad de dar cuenta del desmadre que traen los políticos, pues, la clase política, el aparato estatal. Entonces los zapatistas no solamente critican esa parte, sino también proponen cosas, ¿no? Es decir, construyen cosas. No solamente se conforman con poner, como muchos, el dedo en la llaga, sino además buscan la parte sana de la carne, ¿no? O por lo menos intentan, digamos, sanear la podredumbre. No que está dejando la clase política, o sea, digamos, no, como dicen ellos, pues, el asunto no es tomar el poder, sino más bien transformar el poder. O sea, no se trata de ser gobierno nosotros, sino más bien quienes estén en el gobierno que obedezcan, y saben perfectamente que eso no lo van a lograr ni con el PRD, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el Verde Ecologista, ni con ningún partido político, y como saben que no lo van a lograr con ellos, lo que hacen es inventar sus propios gobiernos, ¿no? Las juntas de buen gobierno. Y eso para nosotros es importante, pues, porque están siendo, o sea, los indígenas, pues, o sea, los indígenas, los bárbaros, los ignorantes, los analfabetos, los que siempre han estado escondidos, los que se agachan siempre cuando ven al mestizo, esos, precisamente esos, son los que nos están diciendo o nos están enseñando que podemos construir otros caminos que no sean los establecidos, ¿no? A mí se me hace, pues hermoso, pues, la idea de no... Y así, con todo lo que implica la palabra hermoso, el no seguir caminos, sino más bien construir tus propios caminos, ¿no? Eso es lo que nos están enseñando los zapatistas, pues. Por eso nosotros celebramos el 27 aniversario del EZLN, ¿no? Por eso nosotros festejamos, y lo festejamos, pues, como muchos, ¿no? Discutiendo, ¿no? Platicando, conversando aquí ahora en un lugar público, ¿no? Regularmente lo hacemos en algún otro lugar, en nuestro local, pero en esta ocasión quisimos compartir con la gente más directamente, ¿no? Pero bueno, por eso es que nosotros festejamos el EZLN, ¿no? Yo creo que la importancia que tiene el que este día, hoy es 13 de noviembre, hace 3 días, pues ellos del 2003 estaban informando a la sociedad qué es lo que había que pasar, ¿no? Entonces, los medios de comunicación o el realizar en este momento un programa de una radio alternativa, de la radio zapatista subcaliforniana, tiene mucha significancia, porque lo que estamos haciendo es, en efecto, en un programa de radio para conmemorar el 27 aniversario del EZLN, pero que, buscando salidas alternativas, el radio va a ser conocido a través de la internet en muchas partes, porque un poco la idea es enfrentar de la misma manera como se enfrentan los medios de comunicación para aplastar a los zapatistas, pues también otros medios de comunicación, pues con muy pocos recursos, pues estamos tratando de difundir esta lucha del movimiento zapatista, ¿no? Entonces yo creo que estar en Radio Zapatista tiene mucho que ver para poder difundir la lucha de los compañeros que hace 27 años, como contaba el subcomandante Marcos en la carta que acabamos de leer, pues empezaron a construir el EZLN en un lugar muy lejano de la selva lacandona. Entonces, en este programa de radio, que ahora va a aparecer pronto en la internet, pues va a significar una difusión de esta conmemoración que estamos haciendo en el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Yo creo, en el Frente Zapatista Subcaliforniano. Creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional merece un abrazo de los subcalifornianos, del Frente Zapatista Subcaliforniano. Esperamos que pronto nos van a escuchar ellos a través de internet en la selva lacandona, porque ellos están pendientes de los medios alternativos, y este programa que estamos haciendo hoy públicamente, pues es un programa de radio que llegará a los oídos y a los corazones de las comunidades indígenas en Chiapas. También deberán llegar a otros sectores de la población del país, porque tenemos la opción, a través del internet, pues, de llegar a muchos lugares de México y del mundo, ¿no? Entonces, un saludo para el EZLN, un saludo para las comunidades indígenas, un abrazo desde acá. Sabemos que los esfuerzos que están haciendo en el sistema educativo zapatista, en el sistema de salud zapatista, en el sistema productivo zapatista, en la cultura zapatista, en muchas esferas en el deporte zapatista, en la fiesta zapatista, creo que vale la pena que los subcalifornianos, a través del Frente Zapatista Subcaliforniano, pues merecen que les mandemos un fuerte abrazo, ¿no? Pues creo que, por mi parte, sería todo lo que tenía que decir. No sé, el compañero, para finalizar, la mañanita, a ver qué te parece la mañanita zapatista, ¿no? Déjeme buscarla, a ver, improvisen. Bueno, mientras el compañero Benito va a buscar las mañanitas zapatistas, porque parece que se le perdió y aquí en cabina no responden, entonces tendremos que, por favor, aquí en cabina, si quieren buscar, si no, pues la tendremos que cantar, pero por lo pronto parece que sí, Ahí les van las mañanitas revolucionarias para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Radio Zapatista Subcaliforniano envía un saludo fraternal al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el próximo 17 de noviembre, o sea el próximo miércoles, va a cumplir 27 años de haberse fundado. Estas mañanitas cantadas por ellos mismos lo estamos ofreciendo para las comunidades indígenas y para el EZLN. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Subcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse.